no tienen respuesta. Esos corazones que no saben decidir, esos corazones que esperan y les cuesta mucho el sentido de vivir, el sentido de vivir. ¿Será que seremos corazones cansados, corazones solitarios, traicionados, con ventanas sin vista al mar, con canciones que no llegan al mar? Esos corazones que recuerdan que tienen sueños, esos corazones que piensan amor, esos corazones que duelen sin razón, atrapados en el pecho, sintiendo poco tiempo lo que les queda por ver, no calma el dolor, porque no llega al mar su canción, no calma el dolor, porque no llega al mar su canción. Esos corazones que ríe la gente, esos corazones señalados, podrán acercarse a mí. Les daré más de un motivo para vivir, para vivir, para vivir. Corazones solitarios, corazones traicionados, con ventanas sin vista al